Claro que sí. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que hace que las personas se les vaya endureciendo, partes de su cuerpo. Tienen dolores muy fuertes en donde pierden la movilidad de ciertas partes de su cuerpo. Es una enfermedad progresiva que va atacando al sistema nervioso central y va provocando lesiones múltiples. Todo eso hace pues que las personas pierdan su movilidad, que ya no desarrollen sus labores, ya no se desempeñen como se desempeñaban antes. Entonces es una enfermedad que es un poco silenciosa, en la que de pronto puede que uno no note que tiene pues esos dolores, que tiene esas afectaciones, pero a medida que va progresando nos va dejando pues unas secuelas a veces pues muy dolorosas. Así es. Además de ello, también tendremos una entrevista que es la segunda parte de las criptomonedas, ¿no? Claro que sí, la criptoeconomía. Eso, la criptoeconomía y las criptomonedas, que eran parte, ¿no? El nuevo medio que decían, bueno, pero ya nos vamos a enterar de lo que es, significa esto en el mercado. Sí, y bueno, y como la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple nos acompañó con una entrevista, la cual ya tenemos preparada, entonces ellos nos darán más detalles del evento que van a tener este jueves 30 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Universidad Técnico Particular de Loja. Como todo esto y como todo lo que hacemos requiere que realmente le pongamos corazón, realmente trabajemos de una manera solidaria, yo les he traído este tema musical que se llama Vengo a ofrecer mi corazón, de Tami Morán. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Cuando pensamos en la Inquisición. Amigas y amigos megafónicos, este lindo tema que también hemos escuchado en otros momentos, con voz de Mercedes Sosa, con voz de diferentes cantautores. Fito Páez también, por ahí la canta. De Fito Páez, claro que sí. Son súper lindos y que nunca pasarán de moda, que siempre estarán vigentes en nuestras luchas y que siempre nos alentarán a que ofrezcamos realmente nuestro corazón, ofrezcamos el corazón a todas las causas y a todas las luchas justas, a todo lo que realmente nos hace vivir. Exactamente, ¿no? Y nos hace liberarnos también, diría yo. Creo que ese es precisamente el objetivo. Cuando no sientes que perteneces a ningún lugar, en realidad perteneces a la parte que quiere liberarse de la humanidad, ¿no? Entonces hay que luchar siempre por eso, creo. Claro que sí. Y desde las diferentes, digamos así, sectores sociales, desde los diferentes barrios, desde las diferentes luchas, debemos siempre poner el corazón, siempre debemos ofrecer el corazón. Y es por eso que yo les traje este tema, porque en la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple hay muchas personas que están ofreciendo su corazón para aquellas personas que tienen esta enfermedad. Bueno, el tema con la esclerosis múltiple es bien importante. Se va a realizar lo que es el 30 de mayo, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y yo he entrevistado con nuestros amigos de Megáfono Joven a Leticia Herrera, ella es abogada, y también a Jaime Espinosa, él es actor ecuatoriano muy conocido. ¿Tú has visto a Jaime Espinosa en la pantalla chica, Fabricio? No lo conozco, la verdad. Bueno, pues ahí lo vamos a escuchar con esta entrevista que le hemos hecho, en donde nos invitan a una obra teatral este jueves 30 de mayo. Se llama Tranquila, Tragaleguas, La Tortuga Persistente. ¿En qué has persistido tú, Fabricio? ¿En qué crees que persistes cada día? Cada día en vivir. Es una prolongada persistencia, creo. Genial. Y creo que de cada ser humano también. Sí, y vivir con calidad, que es lo mejor. La calidad de vida es difícil porque no es a través de las cosas que nosotros podemos conseguir esa calidad de vida, sino a través más bien de un proceso que tiene que involucrar muchas esferas. Claro, como poníamos el ejemplo, creo que según algunos programas, del suma causa, ¿no? De la plenitud. El buen vivir. Claro. Ese paradigma nuevo que incluso hasta constitucionalmente está ahí creando nuevas realidades. Entonces, hay un objetivo hacia dónde perseguir, políticamente, al menos hablando, ¿no? Que es la plenitud de la vida, en realidad, de todo, la buena convivencia de los seres humanos con la naturaleza, que Ecuador puede darle un ejemplo al mundo, a Sudamérica, que puede generar políticas de desarrollo basadas no en la explotación de sus recursos naturales y el agotamiento de los mismos, sino ya muy bien crear condiciones habilitantes para un desarrollo económico próspero, una industrialización próspera. Pero también hoy vemos un retroceso en cuanto a derechos humanos. Por ejemplo, tenemos el tema que últimamente hemos igual venido tratando aquí, que es la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del gobierno, que vale la pena siempre estar recalcando que es un tema de bastante cuidado y que necesita que los ciudadanos de a pie estemos informados con respecto a lo que está pasando en nuestro país, ya que esta realidad política está generando, de algún modo, está generando las relaciones sociales y mantienen de manera armónica, si se puede decirlo así, nuestra convivencia. Hoy estamos ante este acuerdo que ya, incluso históricamente, ya ha venido, ha firmado con el Ecuador y que ha generado migración. 3 millones de personas, de ecuatorianos, han tenido que emigrar a Estados Unidos o a Europa. Entonces hoy estamos ante la posibilidad de, en realidad, aplastar por definitivo al neoliberalismo, de no permitirlo que regrese con toda la ciudadanía, con todo el conocimiento y con toda la conciencia que hemos adquirido como sociedad ecuatoriana. Creo que estamos preparados para asumir una responsabilidad política, que es darle la cara al mundo y darle un ejemplo también al mundo de que se pueden desarrollar políticas adecuadas, ¿no? Sí, muy cierto, Fabricio, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque si no nos unimos y realizamos realmente esas luchas, realizamos realmente esa incidencia política en nuestros gobiernos, pues simplemente nuestros recursos naturales van a ser vendidos, hasta nosotros mismos vamos a ser tomados como mercancía, nuestro tiempo, nuestra capacidad intelectual de crear, todo va a ser vendido y vamos a estar pues en el acabose. Claro, y como decíamos también, y es un tema estructural de cambiar, ¿no? Desde la educación misma. Tú mencionabas que tenías una escuela que te daba alegría que esté tu hija ahí, por ejemplo. Claro. En cambio, hay toda una gran masa, por decirlo así, gran cantidad de población que en realidad solamente lo hace porque no tiene la disponibilidad del tiempo para educar a sus hijos. Entonces, estamos hablando de que... Si en realidad lucháramos por tener más tiempo en nuestras vidas, también tendríamos que luchar por el tiempo que les brindamos a nuestros hijos, ¿no? A la educación que le damos a nuestros hijos, que no significa necesariamente adoctrinarlos, sino más bien, creo yo, enseñarles a entender las cosas críticamente. Sí. Eso siempre creo que... Y hay una palabra que utilizo mucho que se llama el discernimiento, porque es cuando tú sabes elegir y tomas la decisión correcta. Si no sabes discernir, pues simplemente te vas por lo que te vende la radio, la prensa y la televisión. Uh-huh. Por lo que te venden ahora las redes sociales. Y bueno, lo que tú mencionas es muy cierto. La escuela INEPE, y les mando desde acá un saludo muy especial a todas las compas y los compas del INEPE, que es Instituto Popular de Educación Popular. Porque ellos cada día se promueven, cada día están interesados en que realmente las niñas y los niños desde los casi 8 o 9 meses hasta su terminación de bachillerato estén siendo protegidos, estén siendo amados y sean críticos con su realidad, como lo propuso Paulo Freire, desde esa pedagogía del empobrecido, desde esa pedagogía del oprimido. No somos oprimidos porque queremos, no somos pobres porque queremos, porque seamos perezosos, sino porque realmente hay unas grandes transnacionales, hay unas grandes, digamos así, emporios y personas avariciosas que han controlado todo, los recursos, el dinero, los medios de producción, la tierra, sobre todo la tierra. Entonces, para ellos, para Freddy Ceballos, para Marcos Quero, para Sorley Pimiento, un saludo muy especial porque también nos están siguiendo en nuestras redes sociales y están viendo nuestra transmisión en vivo. Sí, siempre hay que estar pensando en cómo superar el capitalismo, no es que no se pueda hacerlo, es como todas las creaciones humanas efímeras, al fin y al cabo, entonces hay la posibilidad de hacerlo y qué mejor si lo trasladamos hacia nuestra filosofía, ¿no? La filosofía de los oprimidos, como tú dices, claro. Como Paulo Freire lo dice, sí. O desde la filosofía de la liberación también, claro. Que lo mencionan, que tenemos al fin y al cabo un ethos que es particular, ¿no? Que vivió una conquista también y que tiene la capacidad, creo yo, de decirle al mundo... de brindarle al mundo un mejor entendimiento sobre lo que significa vivir en armonía con la naturaleza en realidad. Claro que sí. Y es por ello que les invito entonces a escuchar esta entrevista que hemos realizado, como les anunciaba antes, con Leticia Herrera, con Jaime Espinosa, sobre el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Estamos con nuestros invitados ya en cabina. Buenos días, Leticia Herrera, ¿cómo estás? Muy buenos días, Clemen, muchas gracias. Feliz de nuevamente compartir contigo este espacio para los jóvenes. Muy bien, bueno, Leticia es de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple y ella nos viene a contar cómo el 30 de mayo va a tener una actividad súper importante que ya les vamos a dar la primicia. Y también está el actor Jaime Espinosa. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Yo estoy muy bien, la verdad muy bien, y muchas gracias por invitarme aquí. Aquí estoy contento en este estudio. Ajá. Bueno, Leti, cuéntanos un poquito, antes de irnos al evento. ¿Por qué el Día de la Esclerosis Múltiple es importante recordarlo en Ecuador? Muchas gracias, Clemen. Mira, primero... comentarte que esta conmemoración se hace a nivel mundial. El 30 de mayo conmemoramos el Día de la Esclerosis Múltiple. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que concientizar y sensibilizar a la comunidad en general que en Ecuador existe esclerosis múltiple, que a pesar que es una enfermedad que se considera invisible, hay tratamientos, hay médicos especializados para que puedan dar un diagnóstico oportuno al paciente que la padece. Importante mencionarte, no es una enfermedad mortal. portal hay muchas alternativas para que el paciente sea tratado. Y sobre todo para que sepan que en Ecuador existe un lugar a donde puedan acudir. Esto es la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, una casa que está abierta a recibirles y darles toda la información que el paciente necesita. Wow, qué importante, porque a veces no tomamos en cuenta a estas personas que están haciendo este proceso, haciendo ese tratamiento. A mí me gustaría también que nos cuentes qué vamos a encontrar este jueves 30 de mayo a las 6:30 en el auditorio de la Universidad Técnico Particular de Loja, en el edificio Tenerife. Mira, Clemen, ventajosamente la comunidad nos ha venido apoyando. Tenemos 21 años de trabajo, somos una fundación autosustentable y nos hemos sostenido a partir del aporte de la comunidad. Y en esta ocasión, Jaime Espinosa, un actor reconocido en el Ecuador, ha dado su mano, ha extendido su mano de ayuda para sensibilizar a través del teatro. Entonces vamos a hacer esta obra que te había comentado con la finalidad de que asistan los pacientes, se deleiten de esta bonita obra, pero además para dar un mensaje de sensibilización a la comunidad. Por eso es importante invitarles para que asistan. La entrada es totalmente abierta. Es una obra que está dirigida a la familia, entonces no hay una restricción de edad. Bueno, Jaime, entonces ya con este preámbulo que nos ha hecho Leti, cuéntanos tú, ¿por qué has escogido esta obra, Tranquila, Tragaleguas, La Tortuga Persistente? Bueno, a ver, primero no la escogí yo, sino que estábamos conversando con Leti acerca de esta celebración que vamos a tener, este encuentro para recordar el Día de la Esclerosis Múltiple. Y entonces me pasó lo siguiente. A mí me apasiona el tema de la salud y me encanta tratar de descubrir a cuántas cosas podemos vivir las personas porque somos diferentes. Y entonces cuando Leti me llama y me dice, mira, te estoy llamando de la Fundación de Esclerosis Múltiple, digo, ¿qué es esta cosa? Y me voy a reunir con ella. Y claro, conocí a gente maravillosa. Conocí a gente súper linda que ni me imaginaba que podía tener esta enfermedad. Entonces, resulta lo que tú dices, a veces no nos damos cuenta de que hay gente que padece estas enfermedades, y cuando empiezas a conversar con ellos, te cuentan todas las cosas que viven, que son súper intensas, que son especialmente inimaginables, tal vez, la cantidad de dolor y el peso y las cosas que sufren. Pero como son tan normales como cualquiera de nosotros, no te lo hacen notar, pero están ahí. Y entonces a lo mejor vemos a alguien que camina con un poquito de dificultad, o alguien que va en una silla de ruedas, pero que en el fondo sufren mucho y tienen mucho dolor. Y gracias a que está la fundación, les puede ayudar un montón de cosas. Yo finalmente sé que hay un montón de enfermedades neurológicas y otras que no se ven, no se perciben desde la parte exterior, pero que hacen que la gente sienta cosas fuertes. Y como no las percibimos, los que no sabemos, a veces pasamos por alto. A veces, de hecho, nos portamos mal. A veces no somos considerados, condescendientes, y simplemente no entendemos lo que les pasa. Entonces me pareció importantísimo, y conversando de esto decíamos, ¿qué puede ser? Y dijimos, ¿sabes qué puede ser esta obra que ya hemos montado muchas veces? Se llama Tranquila, Tragaleguas, La Tortuga Persistente. Y dijimos, está súper bien porque es una obra de teatro que es una fiesta. Es una obra de teatro muy divertida, muy colorida, que pasa a través de muchos temas musicales, y que además de alguna manera representa lo que viven no solamente las personas con esclerosis múltiple, sino todas las personas que tienen la perseverancia para vivir una vida plena, o sea, que utilizan la perseverancia para alcanzar sus metas. Así que es una obra para todo el mundo. ¡Wow, qué lindo! Pero en especial para esta ocasión, para los pacientes y las familias de las personas que tienen esclerosis múltiple y de todos los que quieran aprender un poco de esto. Eso, no sé. Sí, yo quería saber un poco más acerca de la obra, porque mira, está basada en el cuento original de Michael Ende y con los temas musicales de Annie Rosenfeld. Cuéntanos un poquito acerca de ellos. Bueno, a ver, Michael Ende fue un gran escritor, dramaturgo, alemán, él escribió varias obras famosísimas como Momo, por ejemplo, La historia sin fin. Wow, qué lindo. O también escribió ay, se me fue el nombre de la obra. Bueno, hay varias, y entre estas está Tranquila Tragaleguas, La tortuga persistente, que es una obra de literatura infantil, pero que está adaptada para toda la familia. Esta obra es famosísima, ganó muchos premios, y Annie Rosenfeld la tomó hace algunos años y le hizo algunas adaptaciones para el teatro ecuatoriano. Hizo, creó música para ella con ritmos tradicionales ecuatorianos. Hay un poquito de música tropical, por ahí unos merengues, también hay unos saucanitos, unos albazos, hay unas cosas bien simpáticas. Y hizo los temas musicales, puso adaptación, tiene un vestuario súper lindo, ustedes van a poder conocer un montón de personajes. Annie Rosenfeld, que es la directora de la obra, es una de las actrices con gran trayectoria en el país. Estuvo en las películas, imagínate que estuvo en una de las primeras películas que hizo Ernesto Albán. Era jovencita, flaquísima, guapísima, chiquitita, y ahora es una gran mujer, canta muy bien, es la mamá de los Tercer Mundo. Entonces van a ver todos ustedes, es una maravilla. Primero eso, entonces esos son los dos personajes. La directora va a actuar y además está la obra misma, que en sí es un regalo que nos dio Michael Ende a toda la humanidad. Y ahora lo queremos poner en escena para compartir con la Fundación de Esclerosis Múltiple y con las familias que nos van a acompañar ese día. Van a poder ver personajes caracoles, van a poder ver lagartos, van a poder ver la tortuga tranquila tragaleguas, cuervos, arañas, muchos, muchos animalitos compartiendo en escena, porque finalmente la historia trata de la obra de teatro, trata la historia de una tortuguita que está invitada a la boda del Rey León, 28º. Y decide ir, porque están invitados todos los animales. Y sabes que en el camino hay animalitos como la araña, que dice, oye, yo tengo más patas que tú, yo no voy a llegar, ¿cómo llegarías tú? Pero ella está decidida a seguir. Y ella sigue, a pesar de que hay otros animalitos que le quieren trabar, ella insiste, continúa su marcha, y finalmente llega a la boda. No a la de León 28º, que es la que está invitada, sino a la de León 29º. Ya van a ver, es una aventura súper. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ya quiero ir a verla con mi hija. Esto me parece súper genial porque veo que le deja a las niñas y a los niños también ese mensaje. Que a veces estamos como en esta era de que todo es tan rápido, de que quiero que todo sea ya, y no persistimos en nuestros sueños. A veces estamos como con muchos afanes, queremos que todo sea de la noche a la mañana. Entonces necesitamos convencernos de que la vida tiene procesos, de que tenemos ciclos, estaciones, y que a la medida que vamos comprendiendo el ritmo de la vida, vamos también haciendo que nuestro ritmo se unifique con ese ritmo de la naturaleza, que nos enseña tanto, ¿no? Me encanta mucho también cómo son las fábulas, por ejemplo, de Esopo, en donde siempre los animales tienen alguna cualidad de los humanos y nos deja como ese mensaje. Entonces la persistencia yo pienso que es una de las cualidades que podemos empezar a recordar los seres humanos. A recuperar, claro que sí. Y a sostenerla, lo que tú dices, hoy vivimos en una sociedad tan donde tantas cosas son desechables, donde tantas cosas duran tan poco, y lo que en verdad tenemos es esta, la única vida, como la oportunidad para vivir esta con intensidad, con las condiciones que tengamos. Entonces no podemos estar ni corriendo acelerados, ni muy, muy lentos, sino avanzando en la vida disfrutándola y compartiendo, y encontrándonos para apoyarnos en el camino. Claro que sí. A mí me gusta mucho el mensaje que tiene el flyer que nos ha traído Leticia sobre la obra, que dice, es intentando lo imposible como se realiza lo posible. Es una frase súper bella que nos motiva mucho a que cada día a día hagamos lo imposible, ¿sí? Y hagamos lo posible. Hay unos informes en donde podemos llamar, en donde podemos encontrarnos, en donde podemos decir, bueno, yo quiero participar de esta obra, quiero verla, y también de pronto participar de la fundación. Cuéntanos, Leti, ¿a dónde pueden llamar nuestras amigas y amigos? Por supuesto, están todos cordialmente invitados. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Estamos como Esclerosis Múltiple Fundación Ecuatoriana o al teléfono 2431-663. Te hemos traído, Clemen, en esta oportunidad unas entradas de cortesía para que las puedas sortear entre las personas que te escuchan, entre los jóvenes. Y nada más me gustaría un poco recoger las palabras tanto tuyas como de Jaime. Sí, a veces nos portamos de una manera distante y ciertas cosas parecen invisibles, pero el trabajo que viene realizando la Fundación va así, de forma invisible, como aparentemente es la esclerosis múltiple, porque a veces se confunden los síntomas, pero estamos ahí, persistentes como la tortuguita, tratando de generar mejor calidad de vida para los pacientes, generando mesas de trabajo, participando en política pública, para que cada vez más personas que padecen no solo esclerosis múltiple, sino todo tipo de enfermedades catastróficas, discapacitantes, raras, poco frecuentes, defiendan sus derechos y accedan a una mejor calidad de vida. Entonces, la invitación a esta fiesta de la vida, es para todos, no solo a los pacientes con esclerosis múltiple, sino a todos los que quieran ser parte de la comunidad de Funden. ¡Wow! ¡Qué lindo! A mí me parece súper hermoso porque Leti es una de las personas que más me inspira para trabajar el tema del voluntariado, claro que sí. Desde que conocí a Leticia en Tadiata, que es un centro que hay en Conocoto en donde se trabaja el tema de la salud holística, fue algo que me gustó muchísimo porque yo decía, oye, pero sí, ¿verdad? También me pasó algo similar a Jaime. Esto de la esclerosis, ¿qué será? Entonces luego me puse a investigar y yo decía, bueno, hasta uno mismo puede en algún momento llegar a tenerla, pero no saber qué es la esclerosis, ¿no? Por el tema de las de esos síntomas silenciosos o de cosas que... Sí. Entonces el tema de trabajar granito a granito como hormiguitas nos permite ir tejiendo estas redes y nos permiten ir haciendo que estas personas que en algún momento eran invisibles sean visibles. Leti, cuéntanos, ¿las personas en dónde pueden participar de la fundación si quieren visitarla? Mira, nosotros estamos ubicados en el sector de Iñaquito, en la calle Jorge Drón y Unión Nacional de Periodistas, diagonal al ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. O te repito, pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales y acceder a toda la información, acceder a los servicios que la Fundación tiene. Tenemos médicos especialistas. Como te he comentado en otras ocasiones, Funden trata al paciente de una manera holística, ¿sí? Entonces tenemos el personal capacitado, eminencias en cuanto a neurología, en especial esclerosis múltiple, tal es así que ahora nos estamos extendiendo a otras patologías neurológicas. Pueden acudir pacientes con Parkinson, con epilepsia, con cualquier trastorno degenerativo, están siendo atendidos en la fundación. ¡Wow! ¡Genial! Entonces les recuerdo también el número telefónico 243-1663. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con nuestros dos invitados, con Leticia Herrera y Jaime Espinosa. No sé qué me pasa, olvido la tristeza y pierdo la cabeza. Tienes una forma de mirar, tienes una boca que atestar, hace que mi pecho solo pueda suspirar y de tus abrazos ya no puedo escapar. Bueno, amigas y amigos megafónicos, acabamos de escuchar este lindo tema de Annie Rosenfeld. se llama Cuando tú me miras, una película que también le pudimos ver en la película Dos para el Camino, una película ecuatoriana. Y oh sorpresa, quienes vengan a la función que va a ser el jueves 30 de mayo a las 6:30 de la tarde, van a saber o van a descubrir que Annie va a estar entre los personajes. Les decimos ¿en cuál o que lo descubran? No, sí, dilo. Digámoslo. Bueno, Annie va a ser la tortuguita. Annie es la tortuguita, es lo más lindo, ¿no? Qué bello, qué bello. Entonces, amigas y amigos megafónicos, este jueves 30 de mayo, agendémonos. 6:30 de la tarde en el auditorio de la Universidad Técnico Particular de Loja, edificio Tenerife, a las 6:30 de la tarde. Bueno, para quienes de pronto quieran los nombres de las calles, de las direcciones, es en el Batán, bajo la 6 de diciembre, número 31/110, y Wimper. Tal vez conviene hacer una aclaración. Sí, ¿cuál? Dinos. Los que conozcan el edificio, hay un edificio que es como una casa grande, que dice Universidad Técnica Particular de Loja, para que se ubiquen mejor en la 6 de diciembre, el edificio Tenerife queda al frente, media cuadrita al norte. Ah, es más fácil. Bien. Los que conozcan ya la casa de la UTPL, al frente, un media cuadrita al norte, ahí está el edificio Tenerife, va a ser más fácil llegar. Ya, eso me recordó como cuando yo iba al campo, y entonces me faltaba mucho para llegar a una casa, ¿no? Entonces me decían, ¿sí ve la casa que está allá? Esa no es. Entonces eso, la casa a las 6 de diciembre, esa no es. Es la de al frente. Súper bien, a mí me sirvió esa especificación, esa precisión. Porque, bueno, yo quiero llegar puntual y no quiero perderme y entrar a preguntar, ¿dónde es la obra? Bien, bueno, Leti, un mensaje para nuestra audiencia, una motivación. Déjales ahí como ese mensaje para que ellos se animen a venir y se animen también a participar de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple. Por supuesto, Clemen, la invitación nuevamente está hecha. Y no solamente porque vamos a conmemorar el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. La invitación está hecha para que formen parte de nuestro proyecto, para que vayan a esta fiesta de la vida. Nos encanta recibir cada vez más voluntarios, generar mejor conciencia en la ciudadanía y, sobre todo, conocer que en el Ecuador existen enfermedades catastróficas y que nosotros podemos apoyar para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida, para que se incluyan tanto en el ámbito laboral como social. Bienvenidos siempre a Funden. Gracias, Clemen, nuevamente por abrirnos las puertas de tu programa y felicitarte por esta labor que estás haciendo. Entonces, bienvenidos, les esperamos el jueves. Gracias a ti también por venir. Bueno, Jaime. Bueno, muchas gracias. Gracias por este tiempo especial y gracias. Yo quiero dar un agradecimiento a la Fundación. Primero porque está ahí y está echándole una mano a gente tan importante, a gente que necesita esa ayuda. La Fundación hace una labor muy grande para estas personas y tenemos que conocer lo que hace, apoyarla, y además tendríamos que, es nuestra responsabilidad como ciudadanos todos, entender qué son las enfermedades como la esclerosis múltiple, otras enfermedades neurológicas que además se pueden atender en Funden. Es nuestra responsabilidad saber qué es y cómo poder aportar a todos los ciudadanos que padecen estas enfermedades, porque puede ser cualquiera de nosotros. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite la percepción de las formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. ¡Hola! Les invitamos a la grandiosa. ¡Guármite! ¿Pero qué es eso de la guármite? Son historias cortas contadas en el mágico lenguaje del circo, a través de malabares, danza aérea, acrobacia, clown, trapecio, hula y tela. Muestra personajes femeninos que expresan su proceso de vida, sus experiencias del ser mujer y una mirada reflexiva de la sociedad en la que están insertas. ¿Y dónde va a ser la guármite? En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el viernes 31 de mayo a las 19:30. ¡Los esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saque las armas! ¡Saque las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Amigas y amigos megafónicos, entonces como escucharon a Leticia Herrera y a Jaime Espinosa este jueves 30 de mayo a las 6:30 de la tarde en el auditorio de la Universidad Técnico Particular de Loja, en el edificio Tenerife. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo te parece este tema de la esclerosis múltiple? Me parece que es una enfermedad como muchas otras que se lleva gente, pero que si en realidad hubiera una voluntad política de parte del gobierno, por ejemplo, en de alguna manera solventar o mejorar las condiciones de vida de las personas que sufren este tipo de enfermedades, permitiría, por ejemplo, el uso del cannabis medicinal, por ejemplo, que hemos venido que hemos estado también conversando aquí. Y creo que siempre lo voy a ver siempre desde una cuestión política. Y es sí, como y que es que todo es político. Es mi profesión también. Entonces, así que eso creo que tendría que opinar al respecto. También quería saludar a los compas de la Universidad Central también, que nos están escuchando y que nos están viendo también. A no bajar la guardia, a no bajar los brazos, que estamos también ahí al pendiente. El Estado se merece hoy una sacudida de parte de los estudiantes, que les increpemos a las autoridades a que realicen lo que se debe hacer, ¿no? Hay cuestiones fundamentales que se pueden evitar, por ejemplo, la crisis económica que hoy está ayudando el gobierno y los medios de comunicación en confabulación ambos, generan un ambiente de crisis y no es acorde, ¿no?, con lo que pudo haber sido un mejor manejo de la economía y de la macroeconomía. Entonces, un buen saludo a los compañeros de la Universidad Central, un saludo a quienes nos están escuchando y quienes siempre nos sintonizan a través del 940 AM por la radio de la Casa de la Cultura. Sí, claro que sí. El tema de las políticas públicas en cuanto a la salud, en cuanto a el trabajo, a la educación, son temas que siempre estamos reafirmando y que siempre necesitamos que las personas estemos enteradas. Las políticas públicas también las hacemos nosotros, las hacemos desde lo que elegimos, desde las personas que decidimos que estén allá, los concejales que están legislando, ¿no? Entonces, todas estas personas son las que necesitamos que realmente representen nuestros intereses. Si no lo hacen, pues lamentablemente tienen que salir de ahí. Claro, y ahí está el ejercicio democrático que también nosotros como pueblo en realidad tenemos. Nosotros tenemos el poder y eso hay que entenderlo bien. Nosotros tenemos la... Si nosotros queremos que esto cambie, puede cambiar. Pero si nosotros no queremos y seguimos desde la comodidad de nuestros hogares, no va a cambiar, no simplemente. Entonces esto se trata un poco más de accionar, ¿no? Unidad en la acción, como veníamos diciendo igual. Así que todos ellos, aquellos seres y aquellos espacios que están luchando desde sus trincheras, desde sus luchas, haciendo una, forjando una lucha colectiva, en realidad de emancipación por una nueva forma de vida, una mejor forma de vida, una mejor calidad de vida. Y no podemos dejar que los derechos que se han alcanzado, con sangre, vale recalcar siempre, siempre tenemos que estar recordando a nuestros antepasados, a quienes perecieron y a quienes nos dejaron este legado, que querámoslo o no, está presente siempre en nosotros. Y por ellos y por nosotros y por los que vienen, ¿no? Claro que siempre sí, por las nuevas generaciones. Me gusta la visión de las... De los hermanos quichuas, porque ellos dicen que la visión del lineal del tiempo que mantiene la visión eurocéntrica se contrapone con esta más, un poco más andina de ver el tiempo pasado en el frente, porque eso es en realidad lo que estamos viendo y a través de lo cual estamos accionando, y el pasado siempre va a estar detrás, o sea, no lo vamos a poder ver. Y es igual, inclusive hay una figura que le exalta a un autor judío también, que es Walter Benjamin, quien habla del ángel de la historia. Entonces es una figura sumamente parecida para aquellos que se interesen en la visión de los hermanos quichos del tiempo, ¿no? Entonces, claro. Ahí les queda esa reflexión. Sí, el tiempo es bien interesante porque a veces nos vamos como en el pasado, ¿no? Estamos como que lamentándonos que todo tiempo pasado fue mejor, o a veces otros tienen una visión muy futurista y nos olvidamos de nuestro regalo, que es el presente. Pero en sí, el pasado, el presente y el futuro, si no tomamos buenas decisiones en el ahora, pues no vamos a tener una buena, digamos así, un buen futuro, un buen vivir, ese buen vivir del cual hablamos. Claro. Y dentro de ese buen vivir, una de las cosas que está, digamos, para mí novedosas, pero viene desde ya 2017, si no estoy mal, es el tema de la criptoeconomía, que precisamente Julián Peña estuvieron aquí hace 8 días y también Iván Suárez. Nos contaron acerca de cómo esta palabra cripto, que es un prefijo, significa oculto. Uh-huh. Entonces, cómo la criptoeconomía, las criptomonedas, son nuevamente, digamos así, una respuesta, una uh-huh. alternativa a lo que el poder, a lo que la hegemonía quiere imponer en nuestras prácticas diarias. Claro, este es un mercado que sale, obviamente, de las manos de los más poderosos, ¿no? Y que generan un nuevo mercado, por decirlo así, digital, que funciona a través de datos, que tú inclusive puedes, a través de un dispositivo electrónico, aumentar tus monedas. Entonces es sumamente interesante, y para que lo tengamos más claro, les entrevistamos a dos muy conocedores acerca de este tema, que es Iván Suárez y Julián Peña. Sí, entonces en nuestro segmento Piensa Verde les dejamos con esta entrevista y bueno, nos despedimos porque este domingo que ha sido, bueno, este feriado, ¿no?, que ha empezado desde el viernes, nos tiene con aquí temblor y todo. Sí, pasa, bueno, para el próximo domingo tendremos más invitados, tendremos también unas noticias así súper interesantes acerca de una fundación, Prevenzoom. Sí, ahí y hablaremos adelante también de permacultura. Claro que sí. Así que les invitamos a que se conecte también el próximo domingo con nosotros. Fue siempre para mí un placer comunicar para toda la ciudadanía. Fabricio Sangullo Rocha. Hasta el próximo domingo. Y bueno, en los controles, a Alexis y Sebastián. Quien les habla, Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Y bueno, nuestras amigas y amigos megafónicos, en nuestro segmento Piensa Verde vamos a abordar un tema bastante interesante que se ha venido regando por varias fuentes, ¿no? Y que es el tema de la criptomoneda, la criptoeconomía. Entonces, para eso nos acompaña hoy Julián. Él es un conocedor de este tema y quisiera que, para que primero nos ponga en contexto, ¿qué es lo cripto? ¿Qué es la criptografía? Julián, bienvenido. Muchas gracias. La criptografía es el método que usamos por medio de máquinas, para generar seguridad informática, ¿sí? Entonces,

Una vez que lo resuelve, le da una recompensa. Pero ¿qué pasa? Ahí usó en cambio energía eléctrica para hacer todo ese proceso y conectarlo y el conocimiento, claro, y la programación. Entonces ya ahí está el valor de todo eso que hiciste y ahora lo puedes poner. Entonces, ahora como se dio cuenta de la potencialidad de esto, porque cuando empezó de hecho todo este programa, todo esto, esta historia de bitcoins, los primeros personas en usar esta tecnología de hecho fueron personas que trabajaban en el narcotráfico, ventas de armas, ventas de órganos, tráfico de cosas. ¿Por qué? Porque al principio, bueno, si es que nadie te comparte buenas ideas, los primeros que tienen acceso a estas cosas, bueno, los van a usar en el campo que hagan, ¿no? O sea, no es cuestión de culpa de nadie ni de hecho, aunque sea juzgable toda la acción. Otra cosa también que hay que tener en cuenta ahí, de por qué se usó para eso antes que para otra cosa, es que como estamos hablando de una especie de anarquía económica, ¿sí? Porque si estamos hablando de que tú tienes, eres seguro con tu dinero y lo vas a tener, y tú vas a administrar tu dinero y todos tus activos por medio de esto, entonces tú vas a ser libre en cuanto a eso, ¿no? Entonces esta libertad, la persona que creó esto, o que lo programó, no sabemos cómo se llama, solo tenemos un nick, sí, un nick o un nombre que se hizo en el proyecto. Un alias. Un alias. El nombre se llama Satoshi Nakamoto. ¿Sí? A ese nombre, por eso también la fracción mínima de Bitcoin se llama Satoshi. Porque todos los correos involucrados con ese proyecto, él era Satoshi Nakamoto, envía tal, tal, tal. Y cualquier persona puede ser un minero. Cualquier persona que tenga un computador o un celular. Aunque ahora es un poco más difícil. Claro. Cuando empezó el boom, esto en el 2000, ¿cuál fue la fecha 2009. Que empezó? 2009. Si tú entrabas con una simple computadora a minar, porque todo estaba nuevo, ¿no? Claro. Entonces, claro, podías obtenerlo pronto. Pero ¿qué pasa? Cada vez que sigues avanzando, el algoritmo se vuelve más complicado porque ya hay dinero en uso. Claro. Entonces necesitas más energía, más procesamiento, más equipo. Y entonces en China se empezaron a crear granjas para minar bitcoins donde conectaban toda una cantidad de dispositivos para procesar este algoritmo, y muchas veces había gente que en plataformas alquilaba esos minadores allá en China, y tú tenías un minador trabajando allá mientras tú estabas acá y ganando bitcoins. Sería una forma de ya no seguir como que recreando las mismas lógicas del dinero común y corriente, ¿no? Claro. Que manejamos hoy. Entonces sería como una alternativa. Más es una alternativa dentro del paradigma de la ecoevolución. Claro, claro. En el anterior programa hablábamos del dinero, de cómo se hacía ahora, ¿no? O sea, ¿en qué momento los bancos o en qué momento el dinero comienza a robarnos? O sea, de verdad, a robarnos de frente. Porque en un momento se acaba el oro o se acaba el recurso, ¿sí? Ahorita el dólar está soportado sobre el petróleo, ¿sí? En un momento se va a acabar el petróleo, ¿sí? Cuando se acabó el oro, estaba el vale, ¿sí? Seguía el vale andando, pero ya no estaba el oro. Pero la persona que tenía ese vale no sabía que no había oro. Entonces la seguía usando, ¿sí? Y seguía adquiriendo cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el señor que sí tenía el oro? O sea, el primero, por allá, el que dijo, no, venga, que mi boda es muy segura y aquí yo le voy a tener el oro, ¿no? En algún momento, pues, como el vale se volvió el oro, ese oro se olvidó, ¿no? O sea, hasta o se murió el señor y ese oro se quedó en esa bóveda, pero quedó el vale, ¿sí? Y el vale ya no lo va a tener el señor, porque ni siquiera vas a ver ese oro dónde está. ¿Sí? Solo sabes que este papel es equivalente a cierta cantidad de oro guardada en una bóveda. Puede que ya no exista, y es probable que ya no exista. En cambio, este está todo en una nube llena de algoritmos. Así es como lo entiendo yo. Y es irrompible. No, no imposible, ¿no? Pero la seguridad, por cómo está construido el algoritmo y por la cantidad de gente que comparte este código, entonces es mucho más complicado porque todos están viendo. Y una vez que queda registrado, si alguien intenta hacer un cambio a algo que ya estaba marcado y todos lo vieron, entonces cuando alguien quiere cambiar algo, el sistema mismo envía una alerta a todo. Dice, mira, aquí está pasando algo porque ya estaba algo registrado y si alguien está cambiando algo acá. Y entonces regresa a la versión original y borra el otro, el que intentaron hackear. Entonces es muy muy bueno, muy muy fuerte, y nos colabora y nos abre la posibilidad de entrar en muchos tipos de ideas, porque estás manejando tu propio dinero. Conseguir mercancías, ¿no? Que quizá no estén como que a la mano. Claro. O estén, digámoslo de alguna forma, económicamente, dentro de la economía normal, con un valor mucho más mucho más alto. Uh-huh, uh-huh. Claro. Bueno, aunque eso de, eso tiene otra, creo que nos olvidamos un parámetro ahí. Nosotros trabajamos con criptomonedas, pero el asunto de nosotros va más allá de la criptomoneda, que es solamente una herramienta. Es como el dinero, es una herramienta. Pero ¿qué realmente necesita el humano para hacer cualquier cosa que necesite, ya sea crear desde una simple mesa o hacer una nave espacial? Recurso, hierro, qué sé yo, soldadura, qué sé yo, tiempo. Cualquier tipo de cosa. Entonces, nosotros nos enfocamos en la obtención, creación, en este caso si es alimentación, hasta cultivo de nuestros propios recursos. ¿Qué pasa? Que nos facilitará después usar la criptomoneda en cualquier sentido, ahí sí, para poder llegar a recursos que no sabíamos que habían o que en otros lados cuestan más caros y no podemos obtenerlos porque dicen, no, pues que esta es mi idea, mi tecnología. Sí, bueno, entonces nos ha quedado un poco más claro el panorama con respecto al anterior programa, el tema de la criptoeconomía y de las criptomonedas. Les agradezco por estar acompañándome y acompañándonos a todos el día de hoy y nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Iván al habla, y esperamos estar en contacto como todos los fines de semana. Adiós. Muchas gracias y bueno, esperamos tenerlos en otra ocasión. Y un buen viaje para ti, Julián. Muchas gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública.